Señora Rosa de Maipú saluda a sus hermanas Yolanda y Maruja. A la familia Saldaño Chomalí, Herrera Chomalí, Lobo Chomalí, de Mariluz, Miranda. Están en la comuna de Independencia. Otro amigo nos llamó, Cristian Belmar, de Padre Hurtado, y nos dijo, yo quiero saludar a la radio. Soy de los 80. Y recuerdo, y tengo esos gratos recuerdos de las radios de aquellos años. Y mencionó la Portales, la Minería, la Chilena, y por cierto, la Radio Agricultura. Así que Cristian Belmar, de Padre Hurtado, echaba de menos aquella época. Claro, grandes radios, pues, sin duda. ¿A quién? A mi hermano Cudín, al pololo Eduard, Quiñones, Joana Cudín, Claudio Flores, a la abuelita de Constanza Cudín. Y a toda la familia Cudín. Ya. ¿Tenemos teléfono? Sí, hola. ¡Aló! Hola, ¿tu nombre cuál es? Sergio. ¿Sí? Ariel. Ariel. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, Ariel Droguet. ¿Cómo estás tú? Excelente, aquí estamos en la previa del Quisco. en el Quisco. Hoy estamos terminando de cenar acá. Hay un ambiente espectacular. Oye, ¿quién te acompaña? Toda mi familia, estamos acá haciendo un poco de sobremesa. Vamos a bajar a la playa un ratito más. Y porque hay música en vivo, hay mucha gente acá haciendo asado. En realidad hay harta gente acá. Ah, qué bueno, pues, Ariel. ¿Y ustedes cómo están allá? Bien, súper bien ahí, acompañando a toda la familia de agricultura, pues. ¿Cómo se vive allá la Torontel? Está, pero lleno aquí en la Alameda. Estamos, escuchamos la música en vivo acá. Mira, ese es el ambiente. Es el ambiente de la torre. De la familia. Ya, pues, Ariel. Gracias. Que te vaya bien. Gracias, Ariel. Un compañero también de labores aquí de la radio. Y el ambiente que teníamos, el ambiente de la torre, ¿ah? Cuando lleguemos a la medianoche, los fuegos artificiales, usted lo va a poder escuchar aquí también. Si es que no, quedó muy lejos. A ver cuál es el ambiente. Mira, ese es. Con nuestros ambientales puestos ahí para que todos disfruten de la mejor forma. Hola. Buenísima. Hola. Uy, se nos fue. ¿Tenemos otro? Hola, no se ha cortado. Uy, pensó que se había cortado y cortó ella, esta amiga. Ya, tenemos otro. Intentemos, sigamos. Sigamos intentando acá. Estoy loco con el aparatito telefónico aquí, ¿eh? Ya, hola. ¿Yo? Sí, su nombre. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién habla? Delante de mandé un saludo, es que este es el más de la nueva comuna. Sí. Oye, buena que lo encontré. Oye, gracias por la contingencia, usted sigue siendo una buena radio, como las todas otras, las demás, pues, y usted se ha mantenido ahí, y pucha, qué buena, compadre. Sí, pues. Buena música, lo importante es la contingencia, ustedes siguen marcando el paso y bien. Así que, y bueno, la política está de más, pues, tú sabes. Así que una felicitación para ti, que eres un muy buen conductor. Gracias, pues. Ojalá que sigan más chicos que sigan tus pasos, como todos los demás. Pues. ¿Cómo no, pues? Chicos como somos de los 80. Que te vaya muy bien, pues, Cristian. Un abrazo. Gracias. Lo saludamos delante. Este es el amigo que hacía el recuerdo de las radios, que ya no están. El lindo recuerdo para esas radios. A ver. Ahí no resultó, don. Ahí sí. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Su nombre cuál es? Ana. Anita, ¿de dónde nos llama, Anita? De acá, de María Pinto. De María Pinto. ¿Cómo está, Anita? Bien, ¿y usted? Bien, también, pues. Un feliz año nuevo, que lo pasen súper bien. Igualmente.